Pues muy fácil. Lo único que tienen que hacer nuestros oyentes para participar, aquellos que quieran saludar a sus padres en ese día, contactar con nosotros, puede ser a este número 640-8642-81 en vivo y enviar ese mensaje que les salga del corazón para su padre. Recordemos que ese día vamos a estar entregándoles varias sorpresas. Entre esos, tenemos ya algunas firmas que se han vinculado, que han dicho, aquí estamos nosotros para saludar, para agasajar a los padres. Entre los que tenemos a Oli One, también tenemos a Brasas y Calderos. Vamos a escucharlo mejor. Vamos a escucharlo. Vale, sí, perfecto. Sí, gran celebración del Día del Padre. Este 19 de marzo, de 1 a 4 de la tarde, en Latinos RTV, celebremos juntos el Día de Papá. Dedicatorias, conexiones en vivo, invitados especiales, sorteos y muchos premios. Colabora Fercho, el de las ricas y sabrosas empanadas colombianas crujientes. Pídelas a domicilio, 652-200-912. Noel Ardán, su peluquería para él y ella, calle Ontillén 1, Valencia. Clínica Dental Davis, con lo mejor en tratamientos odontológicos. Llama ya 960-05-1891, Avenida del Puerto 118. Pastelería, cupcakes y tartas. Repostería creativa, tartas por encargo. Cursos de repostería, calle Llano de Saidia 14, 96-193-4047. Only One Comunicaciones, internet, fibra y móvil. Oficina Central, Avenida Amado Granel Mesado, número 40, Only One Comunicaciones. Restaurante Brasas y Calderos, con la mejor gastronomía mediterránea, Avenida Alfawir 7. Tropicalísima, el placer de la fruta, Avenida Reino de Valencia, número 73. Haz parte de nuestra programación, envía tu mensaje felicitando a papá. WhatsApp 640-86-4281, especial Día del Padre en Latinos RTV. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mañanero, recuerden, vamos hasta las 11 de la mañana, son 3 horas de actualidad y entretenimiento. Y a esta hora, invitarles a un lugar aquí en Valencia, exactamente al restaurante Brasas y Calderos. Dispone de una carta bastante extensa que comienza con unos ricos almuerzos. Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir número 7, preparándose también para la celebración del Día del Padre. 2x1 para las primeras 3 personas que se comuniquen con nosotros. Sí. Pero no será ahora. Más adelante, estén atentos a cuando lo anunciemos. Atentos a cuando lo anunciemos. Habrá un detalle entonces por parte de Brasas y Calderos Restaurante para todos los padres, sumándose a esa programación especial de Latinos RTV este sábado, Día del Padre. Bueno, desde ya, de parte de Brasas y Calderos y también de Latinos RTV, feliz día para todos los padres. Es el día de San José, exactamente. Y final de las fallas aquí en Valencia. Vamos inmediatamente también ya entrando ya con nuestros invitados del día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Vamos inmediatamente ya con nuestros invitados, las entrevistas. John Valencia, a quien tenemos al otro lado de la línea. Pues al otro lado de la línea, mi estimado Jorge, se encuentra el don Juan Oliva Cornejo. Él es el encargado del consulado honorario del Perú en Ucrania. Se encuentra en Kiev. Recordemos que todo el foco mundial está puesto justamente en este conflicto, en donde se encuentra un número importante de ciudadanos latinoamericanos, entre ellos muchos ciudadanos peruanos. El consulado de Perú, hemos conocido, ha venido desarrollando una labor bastante efectiva en poder repatriar, en interesarse en la situación de sus ciudadanos, no solamente de los peruanos, sino en términos generales también ayudando con ciudadanos de otras nacionalidades latinoamericanas. Así que es un placer dialogar ahora con don Juan Oliva Cornejo. Muy buenos días, y ¿cómo está la situación en este mismo momento allí en Kiev, don Juan? Qué bueno que para usted sea buenos días. Aquí para nosotros es un día más triste, más parco. Es un día muy difícil, puesto que estamos asilados, estamos en casa, unos, otros en búnkers. Y en fin, el día de ayer el alcalde de la ciudad de Kiev anunció que el toque de queda se prolongaba por 2 días más. O sea, para el día de hoy, miércoles 16 y miércoles 17, hasta el día 18 a las 7 de la mañana. Desde las 10 de la noche hemos escuchado y hemos sentido bombardeos y detonaciones. En fin, ¿qué puedo decirle? Don Juan, le queremos preguntar sobre la situación de los peruanos, la población peruana en Kiev. La población peruana en Kiev, gracias a que la mayoría de los que estamos aquí, afincados en Kiev, alrededores y en otras ciudades, tenemos muchos años aquí en vivir en Ucrania, entonces conocemos la situación, nos podemos manejar y podemos estar de alguna manera a buen recaudo. Sin embargo, a más de un centenar de peruanos, esposas, hijos, asimismo hemos podido apoyar a compatriotas, a ciudadanos de Latinoamérica, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, que personalmente he podido ayudar de alguna manera a que puedan ellos salir de la ciudad en momentos muy difíciles. Don Juan, descríbanos, por favor, cuál es el escenario en estos momentos en la ciudad de Kiev, si usted se asoma a la ventana, ¿qué ve a esta hora de la mañana? A esta hora de la mañana, desolación, sirenas y los movimientos por las calles son esporádicos y solo de ambulancias o de carros de la policía o militares. No hay otra más, no hay nada más que ver. ¿Cómo es la vida diaria? ¿De qué forma se abastecen? ¿Dónde pasa la mayor parte del día? ¿Cuál es, digamos, cómo es la vida en esta situación de guerra? La vida, por ejemplo, particularmente la mía, es de estar de 7 de la mañana que termine el toque de queda a 8 de la noche que empiece de nuevo el toque de queda. Es seguir haciendo la documentación de peruanos que aún no tienen al día y poder ¿no? realizar los salvoconductos, que son muy importantes porque hay muchos que no tienen al día sus documentos. Y en coordinación con nuestra cancillería, con nuestras embajadas que son fronterizas a Ucrania, poderlos sacar. Luego, la gente que aún está en Kiev tiene acceso a algunos supermercados específicos para poder surtirse de productos que están escaseando. Entonces, realmente no hay mayor posibilidad de acción, debido a que la población está tratando de ver y de salir de la ciudad, está haciendo lo imposible para conseguir un lugar para ingresar a un vagón de tren. Son cosas que se repiten cada día. Don Juan, vamos a pedirle un favor, si usted pudiera acercarse un poco más el micrófono del móvil a la boca, para ver si podemos mejorar un poco más el sonido. ¿Le parece? Perfecto, sí, por favor. Y queríamos conocer, en cuestión de números, a estas alturas, más o menos, cuántos peruanos aún se encuentran en Kiev. ¿Cuántos peruanos ya han podido salir? Y en términos generales, si usted conoce cifras de otras nacionalidades. Peruanos, en general, tenemos inscritos más de 320 en el consulado, de los cuales un poco antes, días antes a lo que se venía a venir, pudimos hacer contacto con los connacionales y logramos inscribir a 196 que estaban interesados en ser repatriados. Luego, en esos días iniciales de este conflicto, de esta invasión rusa, solamente alcanzamos a inscribir, ¿no?, realmente a más de 60 personas. Íbamos a evacuarlos en buses. Al inicio de estos ataques fue imposible porque no había seguridad de poderlos trasladar a través de buses. Y la reacción nuestra fue inmediata y cambiamos de sacar por grupos, por familias, a través del sistema ferroviario, ¿no?, de trenes, de Kiev a Lvov, de Kiev a Uzhgorod, que es una ciudad fronteriza con Eslovaquia. Luego también a través de con los que tenían suerte, y las mujeres, los niños, gente con dificultad, logramos embarcar directamente desde Kiev a Varsovia, ¿no? Y eso fue, creo, que los que tuvieron más suerte de poder salir, ¿no?, directamente hacia Polonia, sí, hacia la capital de Polonia. Don Juan, nos gustaría preguntarle, usted, pues, que es una persona enterada de todo el ámbito político que se encuentra allá en Ucrania, ¿qué panorama puede decirnos usted, qué futuro, qué se espera de esta guerra? ¿Cuál sería su opinión acerca de cómo va a terminar todo este conflicto tan trágico? La verdad, de lo que saben ustedes, sabemos nosotros. Nosotros podemos estar aquí presentes y sentir lo que pasa en las calles, lo que puedo percibir y ver. Y la televisión ucraniana que nos informa, anuncian mensajes de calma, mensajes de que todo está bien. No sabemos más nada. No puedo yo darle una opinión política porque no soy político. Tengo más de 30 años en estos haceres de lo que es diplomacia, de lo que es relaciones consulares, pero de política no le puedo decir. Don Juan, hasta el momento, la integridad física de los peruanos, y en términos general de los latinoamericanos, si nos pudiera comentar, ¿no ha habido ningún percance, nada que lamentar? Gracias a Dios, no. A todos los latinos que han podido estar y lograr llegar a la estación central de trenes de la ciudad de Kiev, personalmente y con mi equipo, hemos ayudado a subir a los trenes, porque no era fácil subir a un tren. No se venden los tickets de tren. Los tickets de tren son gratis para subirse a un tren. Es una cola, el que llega primero puede subir, y el que no llega, pues no, simplemente se queda, y dan preferencia obviamente a los niños y mujeres y ancianos. Entonces, nosotros hacíamos lo imposible. Ahora no le puedo contar de qué manera, porque eso no es oficial, pero sí hemos tenido la suerte de poder embarcar a todos los latinos que estuvieron. Yo no tengo una lista, no tengo una relación, no tengo una cifra, porque creo que fueron momentos de salvar vidas. ¿No? Y eso usted, es lo que si hago, por alguna razón de nacionalidad o de origen ha habido algún tipo de dificultad a la hora de llegar a alguna de las fronteras, es decir, si hay algún tipo de preferencia, si usted de X nacionalidad le toca esperar o sí, algo. Sí, han habido, por ejemplo, aquí, que porque las personas eran de tez negra, los cubanos no los dejaban subir a los trenes, pero bueno, yo quisiera dejar en este punto hasta donde ya he mencionado y no quisiera comentar más porque no me incumbe y no es oportuno para mí hacerlo. Sí, lo entendemos, don Juan. Sí queríamos saber simplemente en los peruanos y demás latinoamericanos que ha alcanzado a auxiliar su consulado, cosa que le agradecemos inmensamente. ¿Hacia dónde han ido? Porque a través de la prensa, los reportes que nos llegan es que la mayoría de quienes salen evacuados de Ucrania, exactamente de su capital, es que van hacia Polonia. ¿Hacia dónde han ido en este caso los peruanos y demás latinoamericanos? Efectivamente, hacia Polonia, luego a Moldavia, luego a Rumanía y a Eslovaquia. Esos son los países que estaban dando acogida y por donde salieron la mayoría de los latinoamericanos. Por otra parte, se habla de mucha necesidad en el país. La población latinoamericana que queda en Kiev requiere de algo que necesita. Hasta el día de ayer, ¿no? Que el alcalde anunció el toque de queda por 2 días. Sí. Los supermercados, creo que era la relación de un supermercado por distrito, estaban en funcionamiento y la gente podía acceder a poder comprar sus productos de primera necesidad. Vamos para un mes de guerra, sí, señor cónsul, y quisiera saber cómo está la actividad laboral del país y en particular de la de los ciudadanos peruanos o latinoamericanos que por alguna razón pues quedan en el país. La situación laboral es nula, es cero. El mandato marcial que dio el presidente Zelensky de hacer de que los ciudadanos ucranianos y voluntarios vayan a resguardar las carreteras, las calles, en fin, ha hecho a que gente que es la mayoría están en esos quehaceres, ¿no? Los que se han quedado en las ciudades, ¿no? Otra función laboral que sea notoria, no hay. Los que están en trabajan en los supermercados, ¿no? Que esa no funciona al 100%, ¿no? Pero que pienso que es a un 25%, todavía tiene algo de personal. Usted, después, don Juan, ¿en qué momento piensa de pronto salir de Kiev o hasta cuándo piensa permanecer allí en el país al frente de la situación de los peruanos? Mire, al respecto le quiero decir algo muy importante. Yo no sé si hay una embajada o un consulado de algún país latinoamericano aquí. No lo sé, funcionando. Solo sé que está el consulado del Perú y que ofrezco personalmente que puedan llamarme al +38 05 332 2765, que es mi teléfono celular, WhatsApp, Telegrama, que pueden contactar conmigo cualquier latino, cualquier otro connacional peruano, para ver la forma de cómo ayudarlos. Yo me quedaré. Señor cónsul, o encargado. Don Juan, hasta que salga el último peruano. Muy bien. Destacamos esa valentía, esa solidaridad, ese compromiso con la población peruana. Quería ya sencillamente, don Juan, que nos hable un poco precisamente del apoyo del gobierno peruano en estas circunstancias a su consulado. El apoyo del gobierno peruano es al 100%. En cuanto alertamos de la situación, el gobierno peruano, en la persona del presidente de la República, ofreció enviarnos un avión para evacuar, ¿no?, para repatriar a los connacionales. Sucedió lo que le conté, lo que comenté inicialmente, que teníamos dos buses disponibles y la situación, ¿no?, de las carreteras, de las vías de acceso hacia Polonia fue imposible. Entonces cambiamos y pusimos el plan B en acción y fue sacar a través de trenes. Entonces no solamente se iban a Polonia, se podía sacar a Polonia, sino salían por otros países como por Moldavia, que tenían que ir hasta Rumanía, en fin, y después no. Era muy difícil, ¿no?, por Eslovaquia. Era muy difícil juntar a peruanos en una cantidad que pueda venir el avión y llevárselos, ¿no?, desde el Perú, porque no estratégicamente pues no había un punto, ¿no?, donde iban a converger tantos, ¿no? Don Juan, si tiene pues la Cancillería y el Ministerio de Defensa del Perú en general y con nuestras embajadas y nosotros coordinamos para que la repatriación sea con aviones comerciales, como se viene haciendo. Don Juan, ¿se tiene plenamente identificado a todos los peruanos que estaban allí en Ucrania? ¿No se ha presentado ningún caso de familiares que estén diciendo, por ejemplo, que no logran contactar con sus familiares? No. Gracias a Dios, no. Como le decía, no somos muchos peruanos, no éramos muchos peruanos en Ucrania, por lo tanto, el equipo del consulado honorario era suficiente para poder contactar con ellos y dar apoyo. Tan así que este apoyo se ha ampliado a los familiares de los peruanos, a los hijos de peruanos que aún viven aquí, a las esposas, a los familiares consanguíneos, en fin. Se ha hecho un trabajo y se sigue haciendo un trabajo bastante coordinado con nuestra Cancillería, ¿no? Don Juan, ¿y tiene usted alguna información que nos pueda facilitar acerca de la comunidad latina en general? Es decir, ¿ha habido algún trabajo en equipo, algo que nos pueda comentar acerca de otros países de Latinoamérica que también están pues en acción, tal y como ustedes representando a su país, al Perú? ¿Qué nos puede comentar acerca de la comunidad latina? La comunidad latina está muy activa. Tengo información directa de la embajadora Mazzano, que es la jefe de la dirección consular de la Cancillería peruana, y sí, ella me ha comentado que hay un trabajo bastante certero, bastante bueno, que hacen todas las embajadas, todos los ministerios, aviones de las fuerzas aéreas o del Ecuador, que han apoyado en repatriar también a otros peruanos, de México. Entonces, sí, la comunidad latina está junta, está trabajando para apoyar a los damnificados, ¿no?, de esta guerra. En concreto, ¿tiene alguna información usted sobre Venezuela, sobre cómo se ha manifestado Venezuela? Lo hago énfasis en Venezuela, ya que se ha manifestado oficialmente pues a favor de del bando ruso. No, la verdad que no, desconozco. Como le decía, yo sí, Estoy más involucrado y compenetrado ahora a ver la salida, los corredores que vayan a presentarse para poder, claro, Seguir evacuando a otros latinos, ¿no? Esta pregunta es muy importante, don Juan, porque, bueno, sabemos de la hostilidad que se pueda presentar, evidentemente, en una ciudad como Kiev, un país como Kiev, ante cualquiera que puede ser considerado del bando contrario por la posición del gobierno de su país. Y como ya nos decía, pues en que se ha presentado esa discriminación en función de el color de las personas. Don Juan, muchísimas gracias. John, si tenías alguna pregunta más para compartir con Don Juan. Sí, finalmente me gustaría saber en el hilo, en torno a lo que nos comentaba, que estaban inclusive ayudando a familiares de algunas otras nacionalidades latinoamericanas. Quería saber si de pronto ha habido interés por parte de, en este contexto, ucranianos, de trasladarse, por ejemplo, a Perú o a alguna otra nacionalidad latinoamericana. ¿Algún país latinoamericano? Sí, yo conozco de temas a Perú, familiares de ucranianos que están en proceso de nacionalización o nacionalizados como peruanos, y los familiares están llamándonos, pidiendo información para poder viajar al Perú. Ya tengo conocimiento de varias familias que han hecho su traslado y han viajado a Perú. Sí, es verdad y eso está sucediendo. No sé si me permiten, yo quisiera añadir algo. Sí. Creo que no pronunció bien mi apellido. Mi apellido es Olivas. Olivas. Y soy descendiente de Valencia. Oh, bueno. Sí. ¿Tiene familiares aquí en Valencia? Había una autoridad importante que se llamaba Luis Olivas en Valencia. Sí, claro. Bueno, muy popular. Saludos a los Luis, a quien conozco y aprecio bastante. Muy bien. Gracias a ustedes por la entrevista. He podido ilustrarles de la situación. Seguimos inmersos en seguir apoyando y ayudando a la gente latinoamericana. Que no desmayen, que estén calmos, que estén tranquilos, que se pongan a buen recaudo. Y si tienen la necesidad y creen que va a ser mejor y más importante salir, que contacten conmigo, que haré todo lo posible por ayudarlos. Don Juan, ya para finalizar, sí quería simplemente las imágenes que nos llegan de Ucrania, es de devastación y usted lo ha corroborado en el día de hoy. Pero yo quisiera que nos recuerde un poco cómo era Ucrania antes de la guerra. Y que es precisamente a lo que se quiere volver, ¿no? A esa paz, a esa tranquilidad, cómo es la población ucraniana, cómo era aquel país antes de que empezara esta invasión. La población ucraniana es alegre, es buena, es hospitalaria, es un país muy rico en todos los aspectos, en cultura, en fertilidad de sus tierras, que ellos siempre se jactan, y es verdad, ¿no? El granero de Europa, y hasta ahora. Entonces, ¿qué puedo decirle? Mi familia, mis hijos son ucranianos. Tengo dos hijos que tienen 27 años, son gemelos, y ellos dicen que si yo estoy aquí, ellos también estarán aquí. Ese es el sentir de mi familia. Mucha fuerza, don Juan. Le agradecemos la atención, también la labor que está desarrollando el consulado peruano en Kiev, a beneficio de todo el país y de todos los latinoamericanos. Esa generosidad, debo decirles, que de igual manera el mundo está abriendo los brazos para acoger a la población ucraniana. Creo que el mundo está del lado de Ucrania y ojalá termine cuanto antes esta invasión totalmente injusta. Agradeciendo evidentemente la amabilidad, pues que tenga en la medida de lo posible un feliz día. Gracias. Hasta pronto. Juan Olivas Cormelo, encargado del consulado honorario del Perú en Kiev, desarrollando una labor como si se tratara de un consulado general o una embajada, no solamente atendiendo a los ciudadanos peruanos, sino demostrando también esa solidaridad y esa hermandad con ciudadanos latinoamericanos procedentes de otros países que por alguna razón se encontraban en Ucrania cuando se ha desatado esta invasión por parte de Rusia. Nos ha confirmado el escenario que se vive en Kiev, por ejemplo, la capital del país, que está manteniendo la resistencia a pesar del feroz ataque de parte de Rusia, y es sumamente preocupante. Toque de queda durante la noche especialmente, y solamente pues la posibilidad de ir a provisionarse de alimentos. Así es la vida en Ucrania en este escenario de invasión. La incertidumbre de cada día, de cada noche, imagino cómo es vivir cuando se escuchan las sirenas y que la gente tiene que bajar a los sótanos. Me llama mucho la atención la valentía del cónsul honorario. Normal que se emocione cuando nos está narrando esta situación con su familia, con sus hijos que están allí. Así es. Sí, el escenario, no, y aparte de eso, el compromiso que la población tiene con el país. Los ucranianos no quieren entregarle su país a Rusia y están resistiendo. Y aquí estamos precisamente para dar cuenta de este tipo de experiencias, de testimonios que se producen en medio de estas circunstancias bélicas por las que atraviesa Ucrania, pero que hay que prestar muchísima atención porque mañana puede ser cualquier otro país. Las ambiciones de Vladimir Putin parecen no tener límites, y esta es precisamente otra situación preocupante. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está Patacón Tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Primera Liga de Fútbol 7, Castellar o Liberal. De marzo a junio, inscribe tu equipo. Últimas plazas, 653-1039-79. Castellar Stadium. Alquileres de F8 y F11 de lunes a domingo. Torneos de empresas, eventos, comidas. Celebra tus cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tu asado. Castellar Stadium. Calle Alquiler Aznar 49, Castellar o Liberal. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con un apartado muy interesante, se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. A ver, Carlo Angulo, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlo? El día de hoy en el calendario 16 de marzo se cumplen ya 87 años de cuando Adolf Hitler rompió el Tratado de Versalles abriendo el reclutamiento militar obligatorio en Alemania, formando así las nuevas fuerzas armadas que le permitirían dar su primer golpe a Polonia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues celebramos de que el día de hoy la reconocida actriz francesa Isabelle Huppert está celebrando su cumpleaños número 69, al igual que el reconocido cineasta italiano Bernardo Bertolucci, quien nació un día como hoy hace 81 años. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. ¿Qué dice la prensa en el día de hoy? Bueno, abrimos con el diario El País. Recuerden que hablamos de los titulares de los principales periódicos en lo que corresponde a la edición impresa. El diario El País destaca hoy en su portada: tres líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky. A ver, abrimos por aquí. Compartimos también con las personas que nos siguen a través de las redes sociales. El diario El País de España les decía que titula sobre la guerra que llega a su día número 21. Tres líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky, que recordemos es el presidente del país. En otros titulares, Sánchez ofrece un pacto de Estado a Feijóo para afrontar la guerra. En otros titulares, la Unión Europea apunta a China al exigir condiciones equitativas para las empresas. Vamos ahora con más titulares. Ana Luisa Cardona, ¿qué dice el diario El Mundo por su parte? Por su parte, el diario El Mundo destaca en sus titulares: Zelensky desiste de entrar en una OTAN hipnotizada por Putin. Por otra parte, también señalan, habla el líder de la huelga del transporte. Irá a más, dice. Estamos desesperados. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Comercio del Perú. Población urbana con empleo informal aumentó en un 23,6%. Castillo adelanta defensa política en el Congreso ante la vacancia. Se trata de una moción de censura a la que se verá abocado el presidente del Perú, Pedro Castillo. El diario El Nacional de Venezuela señala en sus titulares: la guerra en Ucrania ha provocado la huida de 3 millones de personas, y además señala: COFAVIC registró 1.821 muertes violentas de mujeres entre 2017 y 2021. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en su portada: pensiones, alerta de asofondos y expertos por propuesta de Gustavo Petro. No se puede expropiar el ahorro de la gente, señalan los analistas. En otros titulares, las bases uribistas decidirán si el Centro Democrático se va o no con Fico, es decir, Federico Gutiérrez. Apoyo presidencial uribista será consultado a la militancia. En otros titulares, destaca un cara a cara de los más votados en las elecciones a Senado y Cámara. Son los titulares del principal diario de los colombianos, El Tiempo. El diario El Clarín de Argentina señala en su portada, como no, acerca de deportes: Simeone dejó a Cristiano afuera. Un apartado que además estaremos comentando en nuestra sección deportiva del Café Mañanero más adelante. Además, también señala: la inflación de febrero trepó al 4,7% y Fernández declara la guerra a los precios. Continuamos repasando la prensa de Latinoamérica. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Comercio titula: Bananeros alertan de su crisis. Fin a vuelos humanitarios. La violencia en los hogares, el otro rastro del COVID-19. El diario El Mercurio de Chile señala en sus titulares: líderes europeos llegan a Ucrania para dar apoyo. Además, señala: Comisión de Venecia se inclina por un congreso bicameral y por considerar un órgano de control constitucional. Vamos ahora a la prensa de Bolivia. Atención, el diario El Correo destaca hoy en su portada: alcaldías piden atrasar el censo y Santa Cruz exige transparencia. Magisterio ratifica medidas, analizará oferta del gobierno. Bolivia dice que Chile no puede condicionar la relación bilateral. El diario El Observador de Uruguay nos señala en sus titulares: el día de hoy la guerra cierra la canilla del asfalto ruso y complica obras en rutas. Además, en la imagen principal de la portada abarca esta noticia. Es decir, como único titular, el diario El Observador señala esta noticia. Vamos ahora con el diario El Libre de la República Dominicana. En AFP aseguran que impacto en fondos es momentáneo. Afirman que ese pasajero golpe causado por la tasa de cambio a los balances. La mayoría de los clientes de la administración han sufrido reducciones. Fotografía de portada: motoristas se apoderan de las aceras de la capital. Además, el diario El Universal, el gran diario de México, nos señala en sus titulares: el AIFA acaba por costar 116 mil millones de pesos. Además, señala en otro de sus titulares: analizará corte liberar a acusadas en caso Gertz. Y ahora vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos interesantes encuentros y en donde quizá algo de sorpresa tuvimos, precisamente porque la estrategia de Simeone con el Atlético Madrid le dio pie para llevarse un partido ante el durísimo Manchester United en Old Trafford y lo venció 0-1 y ya está en los cuartos de final. Espectacular la estrategia de Simeone con su equipo. Y el Benfica venció al durísimo Ajax 0-1 y también lo deja por fuera de esta competición. Continuamos con el subcampeonato del Mundial de Billar, que ha sido para Colombia y lo ha hecho de forma magistral. Y el Indian Wells de los Estados Unidos, donde hoy juega precisamente Rafa Nadal para seguir sumando puntos y tratar de buscar el número uno del mundo que tiene Novak Djokovic. Y el cambio de la norma en la Fórmula 1 para que no se vuelvan a repetir situaciones complicadas. Y Victoria Azarenka, que rompió a llorar desconsoladamente en el Indian Wells. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez. Con el avance de Latino Deportes, recuerden que a partir de las 10:30 de la mañana, la última media hora será completamente para la información deportiva. Y esta hora invitarles a un lugar en Valencia. Atención, tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además toda la gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. No lo olvides. A la Luisa, que te antojaste de una ensalada de fruta o un helado de fruta, un cholao, una cosa bien rica. Bueno, pues nada, toma el teléfono, marca el 633-902-552, 633-902-552, y en menos de lo que canta un gallo, allá tienes en la puerta el servicio a domicilio de Tropicalísima. Jorge, ¿será que pedimos eso ahora mismo? Ya me dio hambre, yo no he desayunado. Atención. Hombre, espera que abran un poquito a partir del mediodía y hasta las 12 de la noche. Están trabajando durísimo en Tropicalísima. Todo el mundo quiere disfrutar las ricas ensaladas de frutas. Es que es un montón de variedades de ensaladas de frutas. Hay de todo. Está también una muy especial que se llama la banana split. Porque no puede ser, siempre que hablas de comida me da hambre. Bueno, creo que tengo que desayunar un poquito más fuerte, el café mañanero, puro café no me sirve, ¿eh? Bueno, pues. La banana split es la que tiene un poco de queso rallado. Sí, sí, sí, le pongo. Me encanta esa combinación. Sí, eso lo tengo que probar. Irresistible, totalmente irresistible. Qué bien. Pero vamos con Nicky Cuervo. Nicky Cuervo viene fuerte hoy en lo que tiene que ver con las noticias del entretenimiento. Ya nos anticipaba. Nicky, vamos entonces con la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios Grammy, artistas que se presentarán en la ceremonia. Los Premios Grammy reveló la primera lista de las bandas y artistas que se presentarán, incluyendo a Billie Eilish, BTS y Olivia Rodrigo. Quedan pocos días para los Premios Grammy 2022, y aparte de contar con la presencia de los nominados que hicieron furor con su música en 2021, también podremos disfrutar a grandes artistas y bandas que se presentarán para animar la ceremonia. La premiación más grande de la música estará de regreso en el 2022 y ya se encuentra la lista de nominados que disputarán el preciado megáfono. Ayer, 15 de marzo, la Academia de la Grabación anunció la primera lista de artistas que actuarán en el espectáculo de los Premios Grammy. La ceremonia se llevará a cabo en el MGM Grand Arena en Las Vegas y la animación estará a cargo de Trevor Noah. Los artistas y bandas que presentarán sus canciones son los siguientes y nominados: Brother Osborne, BTS, Brandy Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X con Jack Harlow y Olivia Rodrigo. Cabe destacar que Brother Osborne recibió dos nominaciones a los Premios Grammy, estas por Mejor Interpretación de Dúo Grupo Country por la canción Younger Me y Mejor Álbum Country por Skeletons. Entre tanto, BTS está nominado por Mejor Actuación para Dúo Grupo Pop por la canción Butter. Por otro lado, Brandy Carlile está nominada a Grabación del Año por Ride on Time, a Canción del Año por la misma canción y a Beautiful Noise con Alicia Keys. También Mejor Interpretación Pop Vocal Solista por Ride on Time y Mejor Interpretación por Raíces Americanas por Same Devil. Por otra parte, Billie Eilish recibió 7 nominaciones este año por su canción y álbum Happier Than Ever, categorías que incluyen la mejor grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop. También mejor álbum pop vocal, mejor video musical y mejor video musical de formato largo. Al rapero Lil Nas X lo nominaron en las categorías de mejor grabación del año por Call Me By Your Name, álbum del año por Montero y canción del año por Call Me By Your Name. También mejor actuación de rap melódica, Industry Baby y mejor video musical Call Me By Your Name. Finalmente, Olivia Rodrigo hace su debut en los premios Grammy. Esto con nada más y nada menos que 7 nominaciones que incluyen grabación del año por Driver License, álbum del año por Sour y canción del año por Driver License. También mejor artista nueva, mejor interpretación vocal pop por Driver License, mejor álbum pop vocal por Sour y mejor video musical por God For You. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Aquí suena tu música, Latinos FM. Ella casi ni sale, la traición no es el amor, tiene par de amistades. ¿Dónde va? Sobresale. En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. Remix. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Mami, llega la código. El perímetro y rompe los termómetros. Si tú abres la briga, te voy a pegar el tren. Me gusta cómo lo hace. Cuando te atreves, tenía escondida esa actitud. Ey. Tu piquete me gusta, le da como es. Con la chispa al aire, bote y emoe. Grábate un video y que lo vea tu ex. Y que fue, sube. Tu piquete me gusta, le da como es. Con la chispa al aire, bote y emoe. Grábate un video. Y que lo vi a tu ex y que fue. Me gusta como baila porque quiero olvidar. Ponle reggaetón pa' que la vea sudar. Sexy, sube su videito a IG. Entra al club, no le hace falta el ID. Ya no deja que la hieran. Se va en busca de sus amigas que la noche es pasajera. Pa' bailar usa ropa ligera. La atención llama y eso que ni se esmera. Su flow es natural. Le gusta inventar. soy su preferido. ¿Será que una canción es más importante en función de cuántas voces tiene? Porque es impresionante. En esta canción, por ejemplo, Ana Luisa, es difícil presentar una canción. Qué complicado nos la ponen los artistas de la música urbana porque participan demasiado. Escucha. Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, hombre, los nombres la verdad es que vale la pena, pero es que la lista continúa. Para decir, baila, baila, baila. Para dar un gran comunicado, ¿no? Un lápiz, un escrito maravilloso. Sí, bueno, yo creo que es una estrategia que se suele usar desde el género urbano, realmente, entre otros muchos géneros, pero el género urbano suele hacer lo que pues se llama featurings o colaboraciones unos con otros. Imagino que pues para darse apoyo y unirse y hacer fuerza ante las visualizaciones. Imagino yo, sin ser productora musical, que ese será el objetivo. Sí, pero siempre me he preguntado si una canción puede llegar a tener más fuerza si la cantan varios artistas. No lo garantice. Bueno, pero quizá uno arrastra al público del otro, del país del otro. Desde ese punto de vista, sí. No, lo digo yo, pero oye, la verdad que el mérito a lo mejor es más repartido, unen fuerzas. Eso creo que sería el objetivo. Una cualidad que tienen las canciones de el reggaetón o la música urbana es que cantan de principio a fin. Antes que empiecen la música, ya estamos escuchando la voz y sigue hasta el final. Ya el adiós de la canción es precisamente a capela, ¿no? Es que es parte un poco del asunto, ¿no? Si el beat se remonta a ser tun, ki, tun, ki, tun, ki, tun, ki, hay que rellenarlo, ¿no? Con algo. ¿Qué más va a hacer? No, da la sensación que no cabe tanta letra. Pero cabe, lo consiguen. Y nosotros terminamos bailándolo y sabiéndonos la letra claro de sí, principio claro a fin. Bueno, en cualquier caso, agradezco a Ozuna, J Balvin. Venga, esa lista. Oye, que están alineados los más grandes, ¿no? En esta canción solamente falta Maluma o yo qué sé. Maluma Baby. Maluma Baby. Y el otro. Bueno. ¿Quién queda aquí de los grandes? Bueno, seguramente quedan. Qué pena que no ha llegado, la perdón. Es larga. Perdón, Jorge, qué pena que no ha llegado Ransel, porque estaría aquí hablando con nosotros. Él es el experto. De la lengua. Sí. El experto en estos temas. Sí. Por ahí debe de venir con una sonrisa de oreja a oreja. Mira, acabo de llegar ya, Ransel Lavata por la puerta de los estudios de Latinos RTV. Bueno, para el próximo 29 de abril nos estamos preparando con todo aquí en Latinos RTV porque vamos a presentar oficialmente nuestra nueva imagen que ya se empieza a notar. Estaremos con un show musical, un espectáculo de grandes dimensiones. Tendremos como artista estelar a Johnny Rivera. Johnny Rivera. Las entradas para este gran evento las pueden adquirir en Brasas y Calderos Restaurante en la avenida La Fauir número 7. Número 7, ahí les estamos esperando. Además se pasan, disfrutan a esta hora de un rico almuerzo. Y nada, asegurar la entrada, porque también es cierto que se están agotando las entradas, especialmente para lo que corresponde a la zonas preferentes. Les esperamos para compartir un rato bastante agradable. También estaremos presentando todo el staff de Latinos RTV. Allí estará Ana Luisa Cardona, estará Ransel, estaremos todos. Invitación cordial entonces a calle Polideportivo número 23, Mazanaza, área metropolitana de Valencia. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. A esta hora, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales plataformas? Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, tenemos las declaraciones del presidente ucraniano Zelensky, quien estableció que Ucrania no podrá integrarse a la OTAN. Las declaraciones del presidente de Ucrania, que dio el día de ayer martes, estableció que durante años estuvieron escuchando que las puertas de la OTAN estaban supuestamente abiertas, pero que se ha demostrado que después de este ataque no podrán entrar. Tras haberse dado una pausa durante el fin de semana, se reanudaron el día de ayer las negociaciones entre los gobiernos de Rusia y Ucrania. Además, los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa se encuentran en la capital de Ucrania, Kiev, reuniéndose con el presidente Zelensky, y de acuerdo con los medios locales, se informan fuertes explosiones en la capital ucraniana, al igual de bombardeos en ciudades como Cherniv y Mykolaiv. Entre otra de las tendencias está el Spotify Camp Nou. Luego de que el Barcelona anunciase un acuerdo de patrocinio con Spotify, el estadio pasará a llamarse Spotify Camp Nou oficialmente a partir del mes de julio. Entre otra de las tendencias, el Manchester United y el Atlético de Madrid están siendo comentados por su participación en los octavos de final de la Champions League el día de ayer, al igual que De Gea es parte de los nombres más comentados. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag mitad de semana, el hashtag feliz miércoles, al igual que el hashtag Xiaomi 12 series, ya que el evento de lanzamiento global de los nuevos flagships de Xiaomi, la serie 12 de Xiaomi, llegó para dominar la escena tal cual como afirman en sus redes sociales, mientras que entre otra de los nombres más comentados y entre las tendencias del día está el hashtag de Marvel Studios, quien el día de ayer presentó el primer póster y el tráiler oficial de la nueva serie de Mrs. Marvel, que se estrenará en la plataforma de Disney Plus el próximo 8 de junio. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ya viene el apartado Fake News Verdad. El Café Mañanero. Disfrútalo. En el Café Mañanero, Fake News Verdad. Vamos persiguiendo la mentira en el mundo de Internet, especialmente esas mentiras que van camufladas como noticias. Ana Luisa Cardona, ¿de qué va el tema hoy? Bueno, Jorge, el día de hoy, más que una noticia en concreto, traemos un apartado muy interesante, ya que vamos a desmentir no una noticia, sino todos aquellos grupos, cuentas, usuarios desinformadores, es decir, grupos que se dedican a los bulos exclusivamente. Hemos hecho como una desmantelación, una especie de lavado de cuánta verdad y mentira hay en las redes sociales, y hemos encontrado grupos tales como, por ejemplo, el canal de Rafa Pal, o un canal llamado,